sé que tienen tus raros ojos que me enloquecen. Y esas miradas que me trastornan, no sé por qué. Quizás mañana, si el destino lo quisiera, sabrás entonces la razón de esta canción. Quisiera verme para siempre entre tus brazos y que tus ojos, Dios lo bendiga, linda mujer. Quizás mañana, si el destino lo quisiera, sabrás entonces la razón de esta canción. Quisiera verme para siempre entre tus brazos y que tus ojos, Dios lo bendiga, linda mujer. Quizás mañana, sabrás entonces.